Rogelio Sichowalki, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. Gracias a usted. Ay, Rogelio Sichowalki, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Sichowalki? Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Igualmente. Se hacen una diferenciación, ¿no? En los diarios de hoy, por lo menos en Clarín, en lo que tiene que ver con quién investigue y con quién esté a cargo de la investigación de lo que pasó en el cementerio de La Tablada. Sí, la policía bonaerense y la justicia bonaerense, o la policía y la justicia federal, ¿no? Esto en... como consecuencia de si se determina que el delito es federal o no. ¿A usted le da más garantías que investigue la federal o que investigue la bonaerense? Y en todo caso, ¿por qué? Mire, quisiera hacer dos consideraciones. De verdad creo, sostengo, y hemos lo hemos intentado y creo que hemos tenido éxito, en que en este en esta acción judicial tenga intervención la justicia federal. Esto en base a que la aplicación de la ley 23.592 así lo requiere. Nosotros estamos convencidos que se trata de un hecho antisemita, de un hecho discriminatorio, por lo tanto cabe la aplicación de la ley 23.592. Por ello cabe la intervención del fuero federal, la competencia federal. Más allá de las sospechas que... obviamente alentamos sobre algunos focos, algunos sectores, algunos grupos de la policía de la provincia de Buenos Aires, que ya venimos soportando desde hace ya varios años en reiterados hechos similares que se vienen produciendo. Y bueno, la sensación que uno tiene es que la investigación debe desarrollarse desde otro ámbito. ¿A usted le dejaría más seguro que investigue entonces la federal que la bonaerense? Claro. Sichowalki, buenos días. Natalia Arugueto lo saluda. Buenos días. Usted dice que claramente es un hecho antisemita, pero ¿cómo podrían demostrarlo siendo que no hubo signos discriminatorios, no hubo ni cruces esvásticas ni nada por el estilo? Mire, el solo hecho de que se hayan profanado tumbas en un cementerio judío, de por sí marca un prejuicio, un hecho, un criterio antisemita para mí claro y notorio. Y si a eso le agregamos que justamente fue en la víspera del día más sagrado del calendario judío, creo que no cabe ninguna duda cuál es el mensaje que se quiere instalar, no solamente a la comunidad judía, sino a la sociedad general. ¿Y usted cree que el hecho de que no hayan dejado estos signos tiene que ver con que trabajaron grupos profesionales? Grupos que sabían lo que estaban haciendo y grupos que sabían que si no dejaban estas estos símbolos podían provocar que quede en un juzgado ordinario. Es probable, yo no puedo establecer. Mire, quiero decirle que no es la primera vez que se produce una profanación y no quedan marcas o inscripciones o pintadas. Ya en la última que hubo también se reflejó exclusivamente por medio de daños producidos en las tumbas. Pero bueno, creo que no cabe, más allá de que si quedan inscripciones o no, el solo hecho de que del ámbito en el cual se desarrolló la acción y el momento que se eligió para hacerlo, para mí marca con claridad un criterio, un sentido de o una voluntad de producir un hecho discriminatorio, para mí claramente antisemita. Sichowalki, usted... ¿tendría alguna reflexión en cuanto a el por qué se siguen produciendo esta suerte de atentados y quiénes serían los responsables en última instancia? Mire, es como una pregunta que está quedando helada últimamente, ¿no? El por qué tiene varias... analizar por qué, las razones, por qué se pueden producir estos hechos, puede llevar un tiempo muy extenso, ¿no? Sí, sí. Pero de verdad, bueno, uno siempre tiene, uno, bueno, se sabe, en Argentina lamentablemente existen todavía resabios, grupos, sectores que alientan criterios antisemitas, que pueden estar focalizados en el ámbito, en algunos ámbitos del Estado o de la sociedad en general. Eso producto de un viejo criterio educativo que todavía tiene sus resabios. Y creo que que lo que hay que hacer es combatirlo es mediante la educación y mediante la justicia, que es lo que se está intentando hacer Sobre todo a partir de la reinstalación de la democracia en el país, el año 1983, donde yo creo que se viene advirtiendo que un avance, un desarrollo de la sociedad argentina con un criterio cada vez más pluralista, cada vez de aceptación mayor a las diferencias, y creo que lo que hay que hacer es seguir andando ese camino, seguir trabajando por los derechos humanos, por la vigencia de las garantías individuales. Este es un trabajo largo y que obviamente no puede tener un resultado inmediato. Por último, Szczygłowski, teniendo en cuenta que las autoridades de la provincia de Buenos Aires estaban advertidas de esto, básicamente el ex ministro de Seguridad y Justicia, Osvaldo Lorenzo, le habían advertido que iba a pasar algo con las tumbas de la Tablada pocos días antes de las vísperas del Día del Perdón. ¿Usted cree que no hubo voluntad política para que se cuiden mejor estos lugares, teniendo en cuenta que hubo solamente un patrullero rodeando la zona? Yo creo que la advertencia que en su momento formuló el comisario Palacios, que es el jefe de la División de Unidad de Investigaciones Antiterroristas, no fue debidamente escuchado, y esto surge claramente de los hechos que se produjeron y de la falta de custodia que usted mismo acaba de mencionar. ¿Pero tiene que ver con una cuestión de negligencia o de voluntad de que haya sido así? ¿Tiene que ver con algo? Sinceramente creo que es una cuestión de negligencia, de no haber tomado en debida consideración una advertencia tan importante como la que se formuló en ese ámbito. Rogelio Szczygłowski, le agradecemos mucho la comunicación. Gracias a usted. Ginsberg de Memoria Activa. ¿Qué tal, Laura Ginsberg? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buen día. Ustedes hicieron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al ver que el Estado argentino no solucionaba, no avanzaba en la causa por la investigación contra el atentado de la AMIA, ¿verdad? Sí, así es. El 16 de julio de este año presentamos una demanda ante la Comisión Interamericana en Washington, en donde lo que formulamos es una denuncia contra el Estado argentino por dos temas. El primero es por haber violado el derecho a la vida de nuestros familiares. Uh-huh. Y el segundo es haber violado nuestro derecho, del derecho de los familiares, de los damnificados directos, de obtener justicia. Claro. Y en esa demanda nosotros describimos los hechos y punto por punto enunciamos cuáles han sido los temas directamente relacionados con la investigación en los cuales consideramos que hay una responsabilidad del Estado. Uh-huh. Obviamente también como el encubrimiento, ¿no?, y la participación de la policía de la provincia de Buenos Aires. Tiene distintos aspectos la demanda, uh-huh. Pero básicamente lo que se demuestra es, en primer lugar, que había habido un aviso previo que uh-huh. no se tuvo en cuenta. En segundo lugar, que había habido otro atentado, y que habiendo habido otro atentado, en ninguna de las circunstancias se procedió para resguardar la seguridad como se debía. Y después hay toda una otra parte en donde demostramos con hechos concretos qué fue lo que pasó respecto de, por supuesto, pérdida de evidencia, intervención de las distintas fuerzas de seguridad e inteligencia que supuestamente colaboraban con la investigación para hacer desaparecer pruebas, para obstruir, para desviar, en donde también se observan hechos como, por ejemplo, lo que ocurrió con el tema de las comisarías quinta y séptima, uh-huh. que nosotros pedimos un allanamiento, el juez no lo ordenó, pidió lo que nosotros estábamos solicitando, que era el registro de las guardias 15 días previos al atentado a la AMIA. La policía lo entrega por oficio, y cuando uno coteja ese oficio con lo que consta en el expediente, hay unas contradicciones flagrantes. Con lo cual, este tipo de hechos, el tema del helicóptero, es decir, hay una sucesión de hechos que tienen que ver directamente con la investigación, en donde aparecen involucradas las distintas fuerzas del Estado, ¿no?, de seguridad del Estado. Uh-huh. Ahora, qué espantoso, ¿no?, que el ministro tome el tema como un tema económico. No te escucho en este momento. Qué espantoso, digo, que el ministro Corach tome el tema como algo económico, ¿no? Lo que ocurre es que, en primer lugar, tengo la sensación de que no conoce la demanda. Uh-huh. Pero eso es una sensación personal mía. Y de todas maneras lo que ocurre es que, como siempre, como durante todos estos años nosotros observamos, siempre se desvía lo que es central. Acá lo que es central es el contenido de la demanda. Claro. Y entonces trata de descalificar esa demanda diciendo que lo único que buscamos es la reparación económica. Uh-huh. Yo no voy a darle explicaciones al ministro. Yo lamentablemente lo que me tocó hacer durante estos 5 años es estar en la calle lunes tras lunes pidiendo lo que el ministro no provee, y después de tanto tiempo realmente nuestra paciencia ha sido exacerbada. Me parece que la evidencia es tan contundente que, bueno, que salvo quien desconoce los hechos o quien quiere mirar a un costado, puede opinar como opinó el ministro acerca de la demanda, ¿no? Obviamente. Laura Ginsberg, te agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? No te escucho, discúlpame. Te agradecía mucho la comunicación, Laura. No, al contrario, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente, chao.